Buenas. Bienvenidos. Este es un programa más de Vientos de Poder. Estamos en la 99.7 FM Che Barracas. Damos la bienvenida a Pedro. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andas, Cristian? ¿Cómo andas, José? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Cómo fue la semana? Cansadora. A esta altura del año. Sí, estoy respondido. Pero bueno, hay que laburar. Hay que pegarle para adelante, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gente del otro lado. Este es un programa más de Vientos de Poder. Programa número ciento y pico, ¿no? Sabemos sí, la cuenta, ¿no? Números exactos no tenemos, no manejamos los números. No manejamos, eso maneja el contador. Digamos que sí. Nada, ahí tendremos, a partir de las 20 estarán llegando los chicos de Rambler, ¿eh? Así que estarán visitándonos. Vendrá seguramente el Bocha, ahí acompañando. Nada, gente, así que quédense ahí, nos vamos acomodando de a poquito mientras van llegando los compañeros del programa. Estará Gastón seguramente llegando, estamos viendo, Iván también. Así que bueno, cuando va llegando parte del staff, lo hacemos saber. Y justamente recién arrancamos con Templanza, herejías hacia Templanza, que justamente es la apertura de nuestro programa, que ya lo hemos comentado en programas anteriores. Quién va a representar a nuestro programa, así que nada, ahí muy contento estuvo Javier, uno de los músicos de herejías, justamente por el apoyo que estamos haciendo desde acá. Nada, así que eso, un saludo muy grande a toda La Rioja, principalmente allá por Chepe también. Abrazo grande. Un abrazo muy grande. Nada, vamos a acomodarnos y vamos con un bloque de musical. Vamos a escuchar El Rostro de la Mentira de Hegen. Y después vamos con Raiken, Rutas de Metal. ¿Les parece? Vamos, ven ahí. We'll be right back.

ahí se iba Reich en Rutas de Metal. Y anteriormente estábamos escuchando El Rostro de la Mentira por Hegen. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué cuentan? Bueno, acá andamos transmitiendo, acá desde Callasta 3370. Exactamente. Callasta 3370. El teléfono es 4301-9917. Lo podés escuchar en el blog chebarracasblogspot.com.ar. Que ahora lo agrandamos el blog, que estábamos charlando el otro día con Cristian. Antes teníamos una capacidad para 30 personas que nos podían escuchar por... Bueno, lo agrandamos. Es decir, es toda la... Le estamos poniendo mística, le estamos poniendo ahí producción a la radio. Como para... Poniendo garra para que cada vez nos pueda escuchar más gente. La página de Facebook es FM99.7 Chebarracas. El Twitter es arroba Chebarracas. Y el correo electrónico es fmchebarracas@gmail.com. Exactamente. También, bueno, hablamos esto de agrandar, así que está la aplicación para celulares, ahí pueden entrar a Play Store, si tienen el Play Store en su celular, y desde ahí las palabras, digamos, para descargarte, la aplicación es FM Chebarracas, lo buscas en aplicaciones, y pum, apretás ahí, lo descargás automáticamente. Ahí está, buenísimo. Así que desde cualquier parte del país nos podés escuchar, aparte del streaming, desde el blog nuestro, que es www.chebarracas.blogspot.com. Uh-huh. También si te sumás tarde, digamos, a escucharnos, podés escucharnos también los días sábados de 19 a 21 horas, que repetimos el programa, para aquellos que se quedaron con las ganitas de un poco más. Así que, y también para que tomen nota de las fechas que van saliendo, ¿no? Así que, hablando de fechas, justamente ahí vamos a empezar con las fechas del día viernes. José, adelante. Así es. Esto es un viernes homenaje a Rata Blanca, con emblema, Rosa Cruz, Virgen Fugitiva, Sinergia, Gota, Vargos y Cielo Final. Esto es en Gier, Avenida Álvarez Thomas, 1078, Capital. Capital. Digamos. También para el viernes hay, ¿no? Ahora vamos a la fechita del... lo que sería el día de mañana. Exactamente. Digo, bueno, ahí tengo. Tenemos para el día viernes justamente Undermine, Inerte, VHS, Luganor y Violent Ejecution en Doctor Tazo, Bar, Italia 1475, Escobar. Muy bien. Y también tenemos el... todo esto mañana también en Watchmen, Cazadores de Almas, Knockout y Cetrería. Esto es en Barbe Wolf, Avenida Hipólito Yrigoyen, 7125. Esto es en la ciudad de Banfield. Ah, bien, bueno. Seguimos con los viernes. Ahí, perdón, vamos a hacer una aclaración. Ahí en Wolf hay que estar tempranito, 21 horas más o menos, porque cierra temprano el lugar por los vecinos. Por los vecinos. Los benditos vecinos. Que tenemos un geriátrico al lado. Así que... Uy, qué mal. Che, pero ¿posta hay un geriátrico? No es un geriátrico, pero casi. Pero salen a molestar. Molestan más ellos que nosotros. Mirá, qué bueno, qué va a ser. Los vecinos, qué va a ser. Bueno. También para este viernes se estará tocando Caligo, Vértebra, Necrum y Morgue en Amparo Bar, Carlos Pellegrini, 788, Bursaco, frente a la estación Tren Roca. Estos son las fechas para el día viernes. Así es. Después estaremos pasando los del día sábado. Y después vamos en el próximo bloque, pasamos los del día sábado. Exactamente. Dale, viene ahí. Vamos con un bloque musical, ¿le parece? Dale. Vamos a escuchar Fuerte Ser, Niños de Cartón. Y luego estaremos escuchando Paciencia, de Actitud Inquebrantable. Muy bien. Más. We will love.

intento expresar. Más habitual. Me siento superar. Intento expresar. Más habitual. Me siento superar. Sale de mí. Intento expresar. Más habitual. Me siento superar. Sale de mí. Intento expresar. Bien, hemos regresado. Recién estábamos escuchando Paciencia de Actitud Inquebrantable y anteriormente escuchamos A Fuerte Ser, Niños de Cartón. Muy bien. Buenísimo. Parte la cabeza. ¿Cómo? Ese abrigo muy metal, así, sí, poderoso, ¿eh? Ah, poderoso, bien, me hace acordar animal, esa, arriba, así, muy 90. Exacto. Bueno, ahí vamos a continuar con las fechas del día sábado, si les parece. Pasamos a la este fecha. Día sábado estará tocando Cernunos, Einer, Skull y otro show acústico en Infected Perú 571. Esto seguramente es en San Telmo. San Telmo, exacto. Perú al Perú 571. Sí, San Telmo, exacto. Sexta Casa, Megatón y BDH EB, en Cuarto Apóstol Bar Piedras 1040. También San Telmo. Cuarto Apóstol Bar Piedras 1040. Exactamente. Hay una entradita ahí de. Es baratísimo, 20 pesos. Ah, mira, no dice acá el precio, pero sí. Sí, pero yo para que. Porque sí, encima. Cuarto Apóstol normalmente es gratis. Lo que tiene de bueno que en San Telmo, es decir, vas ahí y después tenés todo el barrio para salir a caminar. Es un barrio. Así que recordá, si vas, llévate 20 pesitos para la entradita. Aparte, sí. Es una rebanda la que va a tocar. Uh-huh. Ahí hicimos. Lo vale. Ahí justamente en el Cuarto Apóstol, este invierno hicimos un locro. El locro de Muralla. Ahí en el Cuarto Apóstol. El amigo Muralla. Así que muy pronto también vamos a estar ahí en los asados. Ojalá que vuelva a los asados del Muralla. El asado del Murallón. Un saludo muy grande ahí al amigo Muralla. Y a toda la gente allá de Las Perreras también que nos hace el aguante. Exactamente, ahí a Sandrita, a Graciano, a la gente que siempre hace el aguante. Graciano. También hay un aguante muy grande y un saludo desde acá de todo Viento de Poder al amigo el Cabezón, a Cabezón, cumpleaños del Cabezón, así Sabiola. Que cumpleaños del Cabezón. Feliz cumpleaños, Cabeza. Ahí, un saludo muy grande a Cabezón. Vamos a ver si nos invitan. El chaval tira el chivo para que lo invite, ¿viste? Dijimos Sexta Casa, Megatón y BDH en el Cuarto Apóstol, Bar Piedras 1040. Exactamente, esto es en San Telmo. Y la siguiente, para este día sábado también, estará tocando, esto es evento tributo con Dislepsia, tributo a Obituary. Biodemon, que hace a Slayer, Stillson, Agnostic Front y Vergotten, a Rompe Prop y Vultrum a Bursum. Esto es en Speed King, Sarmiento 1679. Qué fecha al palo, así de extremo, buenísimo. Metralla y sed de sangre en Steed Pool en MT, Marcelo Teo de Alvear 961. Exactamente. También estará tocando Tabú, Ariman, Silent Scream y En Jaque. Esto es en Hierbar, Avenida Álvarez Toma, 1078. Toxic Wine, Ideosia, Toxina y Magnox, ahí está. Es. En Touch of the Music, Olazábal, 24/16. También el día sábado estará tocando Samenta, Necratal y Malditos en Asbury Club, Avenida Rivadavia, 7523. Gran fecha esa, ¿eh? Sí, Malditos. Malditos puro trash ahí. Puro trash. Viene al palo ahí. Después sigue Rip, Berserker, sí. Berserker, D.O.D. y Leyenda en Dionisio Bar, Avenida Rivadavia, 7602. También estará tocando este día sábado Blasphemer, Ritual Night con Blemias, Lepergod y Xenuflexion en Museo Rock, Avenida Rivadavia, 11.011. Esto es en el barrio Liniers. Liniers, exacto. Para esto está bueno, es decir, qué sé yo, no es, lo, es decir, por lo general nosotros no lo decimos, pero bueno, a mí me gusta mucho. Toca el más fuerte, Cruzados y Cosa Nostra en Pinar de Rocha, Avenida Rivadavia. 14751. Avenida Segunda Rivadavia, es eso. Segunda Rivadavia. Segunda Rivadavia. Ah, mira, la verdad que. Es en Aedo. Conozco poco acá. Sí, te digo, mirá, hace años, hace, en el año 80. 82, 83, creo que fue. Estoy tirando datos de viejo. Esos son datos de viejo. Me cerraron la puerta. Y, por eso odio opinar. Esto es en Segunda Rivadavia, en 14751, en Ramos Mejía. Bien, también estará tocando Genocida, Vila Existencia, Inmortales y otros en Shelter Pub, Avenida Luro, 5836 La Ferrere, a beneficio de Oriana, una nena de un año y nueve meses que padece de Tay Sachs. No la conozco la enfermedad, chico. No, la verdad no, yo tampoco. Estoy muy desinformado con el tema, pero bueno, es a beneficio, esto es... Está bueno, pero así que. Es una causa noble, así que. Siempre, esta cosa siempre está buena. Sí, sí, la verdad que sí. Así que hay que apoyar. Esto es Avenida Luro, repito, 5836 La Ferrera, a beneficio de Oriana, una nena de un año y nueve meses que padece de Tay Sachs. Sí, sí, todo lo recaudado será donado para su tratamiento, ¿no? Seguimos con Dac, Le Fou, Faraón y otros en Touch and the Go Bar Francisco. Ah, no, en The U Bar, en Francisco Seguí 366, en Pablo Noguez. Pablo Noguez, exacto. Bueno, también para el día sábado estará tocando. ¡Ah, qué nombre, eh! Verga Negra. Vergota. Sol Hunter, Acero 14 y otros en Parador 17, Callao 736, Gran Burg. Nueva Fuerza, Brutal Motor, Seven, Insurrección, Big Shark y Enigmatic en Sorba Rock. Avenida Yrigoyen, 1061 en José C. Paz, a 5 cuadras de la estación de tren de San Martín. Muy bien. Perfecto. También estará tocando el día sábado Sótanas, Necrofilia, Psicotribal, Sacrificio Extremo y Génova en Microcosmos, Perito Moreno, 1046, Ingeniero Mashwill. Esto es gratis. Buenísimo. Muy Seguimos bien. Con Demencia, Proyecto Metal, Homicidio y Vestigio en Solano Rock, Avenida San Martín, calle 828 entre 865. Esto parece, no sé, que está jugando, voy a decir. 865 y 897 de San Francisco Solano. San Francisco Solano, sí, exacto. Solano, bueno. Tenemos todas las calles enumeradas. Y, sí, conozco, pero siempre me pierdo. Siempre también me pierdo. Este día sábado estará tocando Barbarie en el Roxy Sur, Avenida Calchaquí, 3100 Quilmes. Ah, mira vos, Barbarie en el Quilmes. Sigue La Bestia, Tributo a Maiden, Fuerte Ser, Voltios, Rara Obsesión, New Blood, Arpía y otros en Pica Bar Oliver y 9 de Julio en Monte Grande. Exacto. Así es fecha que vamos a estar ahí, vamos a representar a Vientos de Poder ahí. Bien. El sábado. Bueno. Y de paso vamos a festejar el cumpleaños de una amiga, Mariel, que de Fuerte Ser. Que... Ah, Mariel, cumple hoy. Hoy cumpleaños. No, pero festejamos... Así que bueno, también saluda a Mariel de Mariel, así que un beso ahí, que seguramente debe estar ahí conectada, Mariel. Parte de todo Vientos. Bueno, también estará tocando este sábado Demacración, Condenador, Crucifix of Death y Azotes en la Harley,

Chau, por favor, chau, por favor, chau, por favor. Pero está todo bien, Carpo. Estoy muy mal. Vamos a cortar. En este momento ha pasado un momento. Nunca pasó esto. Estoy mal realmente, pero bueno. El que no quiere charlar acá, no. Bien, así, así pasó Niken. Así de, es. Desde adentro. Y anteriormente soy la piedra de Acásica. Muy bien. Bueno, a ver, amigos. Seguimos acá con el programa. Bueno, vamos a pasar una fechita para el domingo. Uh-huh. Así como para irse ya, digamos, cerrando antes de que lleguen los invitados. Bueno, esto es el domingo 8, como habíamos dicho. Nómade. Uh-huh. Psiquiátrica. Sí. Henry Manson, Insignia, Ejecutor e Identidad. Esto es en Plaza William Morris, Villegas y Cañuela, William Morris, desde, a partir de las 14 horas. Perfecto. También este domingo 8 de este mes estará, se viene la octava Feria Metalera. Muy bien. De Cacho y Celeste, los amigos de... De la URM. De la, claro, los seis compañeros de la URM. Ex compañeros, bueno, pero Así que bueno, un saludito ahí a Cachito y a Celeste, que estuvieron el martes pasado visitando a los chicos de Espíritu Inmortal, justamente promocionando esta fecha. Así que decíamos, este domingo la octava feria metalera, habrá CD, remera, indumentaria, comida, más los grupos, estará Actitud Inquebrantable, sí, estará también Jazz 58, Pucará, Le Foul, El General, Sexta Casa y Devastación en Cultural del Sur, Centro Cultural del Sur, Avenida Mix, 1066 Templey, desde las 13 horas hasta las 21 horas, todo el día, así que está bueno para darse una vuelta y comprar algunas cositas que te hagan falta, de paso disfrutás de las bandas, así que la entrada es muy barata y más que una entrada es una... ¿Cómo se dice? Una contribución. Bueno, contribución, exactamente. Así que ahí te va a pasar una linda tarde ahí en familia. Uh-huh. O sea, entretenimiento para los chicos ahí siempre. Exactamente, justamente familiero, ¿no? Está hecho para que vaya la familia también, para ir con chicos. Así que seguramente nos vamos a ver allá y seguramente va a estar el amigo ahí de... ¿Cómo se llama? De Osiris, la banda de Osiris. Ah, sí, sí, sí. Bueno, justamente ellos estarán... Estarán transmitiendo, ¿no? En vivo. Transmiten en vivo desde la feria ahí por una voz desde Lander. La voz desde Lander por la web. Exactamente. Transmisión en vivo. Así que bueno, está bueno acercarse. Que en la fecha anterior de la feria metalera me estaban llamando, pero yo no los escuchaba. ¿Sabes cuando me di cuenta? Yo después cuando llego a casa el otro día... Y ve los mensajes. Llego de trabajar y bueno, ya habían estado el video y bueno, voy a mirar a ver cómo estuvo algo que yo me perdí el domingo, el lunes. Y resulta que ahí cuando estaba mirando la repetición, me estaban llamando, estaba, vení José, yo no los escuché. O sea, y bueno, hicieron ahí un comentario, pero la verdad que yo no los había escuchado para nada, así que bueno. Pido disculpas, pero no es que no quería acercarme, sino que no hubo mala voluntad. No fue hacia par con el lío de gente que hay ahí, te encontrás con uno, con otro, que un saludo, ¿viste? Y ellos también están ahí, no pueden despegarse de su lugar, así que para la próxima sí, este domingo vamos a acercarnos. Exactamente. Bueno, ya más o menos hemos hablado en algún momento con ellos sobre la URM, justamente, así que. Y queda pendiente de que vayamos a visitar a los chicos de... Una voz en el Lander, ahí, así que sale los martes. Los martes, pero acá se complica también por el programa, ¿no? Que tiene que operar acá Cristian. Exacto. Pero el resto de la gente estamos libres, así que... Bueno, seremos sin duda. Bueno. Así que bueno, mira, te voy a tirar una fechita ahí para la Ferrer. Uh-huh. Esto es Tormenta Metálica en la Ferrer. Sí. Sábado a partir de las 23 horas. Mira qué banda, ¿eh? A ver. Tenés Vulcanor. Sí. Tórax. Uh-huh. Quimera. Y Criogenia. Ahí está. Y Bestia Humana. Esto es en el Galpón 2 de la Ferrer. Esto es en la calle López May, 2554. Es ahí a 4 cuadras de la estación La Ferrer. Uh-huh. Un lugar muy lindo. El Galpón 2 de la Ferrer, así que bueno, a todos ahí apoyar a estas bandas amigas que también han compartido con la URM, ¿no? Así que. Sí, Vulcanor tocó en la. Sí. Ha tocado, sí, sí, sí. Así, bueno. Y Tórax es una gran banda, Tórax. ¿Sí? Hablando de Vulcanor, ahí felicitar un poco a Vulcanor, Insignia y Exhumación que estuvieron en justamente este pasado domingo en el Borda, una actividad que organizada por Locura General. Ahí pasamos por ahí, la verdad que estuvo muy muy bueno, mucha gente se sacó foto con el elefante rosado. El elefante rosado en el centro cultural. En el centro cultural, exactamente. Los chicos de ahí de Borda. Una tarde de locos, pues. Una tarde. Creo que éramos más los locos que íbamos de visita que obviamente lo que están. Así que igual está el dicho, ¿no? Que son más locos los que están afuera, ¿no? Claro, claro, sí. La verdad que sí. Sí, igual a mí, yo a partir de esto quería comentar, yo soy paciente psiquiátrico, yo me atiendo en el Borda, ¿viste? Ah, sí, ganó. Sí, viste. Me tiraba el chiste y yo ahora estoy con cola de paja. Nada, todo bien. Y quería comentar un par de cosas. Pero entonces es una locura digna. Yo tengo una vida normal. Quería comentar un par de cosas que están pasando ahora en el hospital, viste, a partir de, por ejemplo, los cambios políticos que están habiendo, los lineamientos políticos que hay ahora, por ejemplo, del gobierno de Macri, de que depende directamente, es decir, el Borda depende del gobierno de la Nación, como casi todos los hospitales, Nación y del gobierno de la ciudad. Sí. Uh-huh. ¿Qué pasa? Macri cortó, ¿cómo se llama? Insumos para, es decir, medicamentos que daban para los enfermos, para los pacientes. ¿Qué pasa? Que son pacientes que dependemos directamente de la medicación. Porque vos no tomás la medicación y te brotás o te descompensás. Entonces, es decir, ¿qué pasó? El tipo agarra y por bancar su campaña, el tipo corta, es decir, corta insumos. Sí, sí. Es decir, saca plata de ahí y corta insumos. Es terrible, porque vos, es decir, después empieza a haber suicidios masivos, o si la gente empieza a andar brotada por la calle, porque no tiene medicación, porque vos, hay que entender que muchos de los pacientes psiquiátricos dependen de ¿cómo se llama? De una pensión, que es muy poquita plata lo que te da la pensión, y que apenas por ahí te da para pagar un alquiler o para comer, y no llegás a pagar una medicación que es carísima. Es muy cara, es realmente muy cara de llevar si tenés que pagarla constantemente. Y te encontrás con estas cosas. Yo la otra vez charlaba con mi psiquiatra, el chabón desesperado, es decir, una calentura terrible. Imagínate, es decir, el tipo tiene un laburo bárbaro, el chabón hace un sacrificio bárbaro. El tipo, como para entendemos el sacrificio de los médicos, daba plata de su bolsillo para que los pacientes pudieran agarrar y tener medicación para que no se descompensen. Y el tipo me dice: yo no le puedo dar plata a todo el mundo porque llega un momento que no vivo yo. Claro, es decir, pero. Tiene su vida, Dar. Claro, pero es decir. Vos te encontrás con el sacrificio de los médicos, que vos entras al consultorio y tiene cositas que hacen los pacientes en los talleres que están mismo en el hospital. Uh-huh, que van y le compran como para que los pacientes tengan, es decir, una retribución de algo que para ellos es un logro, ¿entendés? De poder hacer, qué sé yo, un cenicero, esas cosas que hacen. Que es de los pacientes en los talleres. Sí, ahí tuvimos la oportunidad justamente en el Centro Cultural de ver más o menos qué cositas van haciendo, ¿no? Con sus manos, digamos. Un poco salir un poco de, como decíamos hoy, esta palabra difícil, desmanicomelización. Ahí está, exactamente. Un poco salir un poco de toda la mierda, digamos. Conectarse un poco con el afuera, digamos, ¿no? Claro. Eso ayuda un montón. Y eso justamente hablamos con varios amigos y compañeros de que está bueno la actividad justamente que organizaba acá Locura General. Ahí un abrazo muy grande a Claudio Romero. Yo justamente lo felicitaba por hacer cosas así. Y está bueno que gente que organicen fechas y esas cosas, que no siempre pensando en lo monetario, sino que también está bueno hacerlo por una buena causa. Algo social. Justamente como esta. La verdad que nada, es para sacarse el sombrero y está bueno, y son cosas que por ahí está bueno apoyar, ¿no? Ahí nos estuvimos encontrando justamente algunos músicos y algunos colegas, digamos, de radios. Fue una tarde muy linda donde también se compartió un poco de lo que hacen los internos, digamos, con el arte de ellos, así que... estuvo Insignia justamente, Vulcanor, Exhumación, Tu Crimen, así que y salió algo muy lindo, ¿no? Algo muy lindo, una tarde muy linda, algo distinto a lo que por ahí acostumbramos a frecuentar o hacer, y pasar una tarde muy muy loca, ¿no? Por decirlo de la mejor manera, ¿no? Claro. Eso, ¿no? Felicitar a la gente que lo organizó y realmente nuestro apoyo desde Viento Poder a la causa también. Y un abrazo muy grande para la gente del Centro Cultural del Borda, que yo fui hace muchos años y el Centro Cultural estaba muy muy venido a menos, y en cuestión de un par de años lo levantaron terriblemente. Es decir, el Centro Cultural, que funciona para los internos, en este momento tiene hasta un ciber como para que los pacientes puedan llegar a tener internet y cosas así. Y después un abrazo muy grande también para el Frente Artista del Borda, que es histórico. Sí, justamente los chicos hacen un programa acá en la radio, ¿no? Sí. Una moneda, un cigarrillo, ¿no? Ah. Un nombre que le da al programa que es algo habitué, digamos, del Borda, ¿no? Que llegás allá y las primeras palabras que te dicen es una moneda, un cigarrillo. Y bueno, justamente ese nombre del programa de radio lo pusieron los internos, ¿no? Ah. Claro. Muy copado. El Frente Artista del Borda son como los militantes A mí me pasó eso que comentaste recién, pero en el Esteves, allá en Temperley. Sí, sí, el paciente, pensá que, es decir, es cuando estás internado, es decir, tenés un retroceso que te volvés como, casi como un niño. Y una dependencia total de un montón de cosas. Pero bueno, es decir, no vamos a empezar a hablar de eso porque es un bajón, ¿viste? Sí, sí. Es decir, claro, es decir, me parece como mucho más piola hablar de la gente que va y ayuda y da una mano como para que tenga una vida un poco más digna de lo que estábamos hablando. Un montón de gente de que, de alguna manera, como ya no se puede adaptar un sistema y el sistema lo único que hace, la única solución que le encuentra es encerrarlos de por vida, por ahí algunos. ¿Entendés? Porque el sistema de, ¿cómo se llama? Con los pacientes es un sistema medio macabro, ¿viste? Sí, uh-huh. Por más que los doctores sean sacrificados, no tienen tantas herramientas. Y no hay infraestructura como para poder dar una contención, como para poder agarrar y bancar una enfermedad como bueno, esa. Justamente el gobierno de la ciudad tampoco apoya. No, es... todo lo contrario, ¿no? Lo que decía antes, los recortes que viene haciendo, en la salud pública, así que nada, es una cagada también. Que falten insumos, justamente... También al hospital de niños, ¿no? Lo que pasó con el hospital de Garra. El Garra, claro, sí. También, Garra. Que viene con los recortes, todo para hacer su propia campaña, ¿no? Electoral. Nada, es una mierda, ¿no? Eso. Y le dan prioridad a la campaña. Lo de Garrahan me parece muchísimo peor, porque meterte con una criatura, es decir, los que van al Garrahan son los chicos que están más complicados. Sí, pero, es decir, si uno antes de al Garrahan, son gente de todo el país. Así están que... realmente complicados. Mirá, están llegando justo los de Rambler. Buenísimo. Así que vamos cerrando. Bueno, vamos cerrando este bloque y nos vamos acomodando, que llegaron los chicos de Rambler. Así que vamos a escuchar ahora a Bravío, Espacio y Tiempo. Una así banda es. Que le gusta mucho a José acá. Así es, banda de allá de los Pagos de la Barría. Exactamente. Y luego Crisis Criminal. Vino un amigo a mi casa y me... Como soy un hombre de confiar, soy una persona de buena leche. Me dejó a sus tres chicos porque se iba a garchar con una boluda. Los guachos vinieron con la PlayStation, la estación de poder, de juego. Primero le digo, muchachitos, ¿van a comer algo? ¿Qué? Chico, hice una sopa, muchacho. Chico, la sopa se fría. Vengan, guacho, farra. Y agarré los tres platos de sopa y me abrí el pantalón y me lo metí en el gato, mi guacho, puto. Y acá está la estación de poder, la concha de puta. ¡Chúpense esa tapija de la rueda, Mónica! Listo, el de arriba. Ese soy yo, negro. Señores, Ricardo. Ese soy yo, tarado. Ricardo, sí. De Cumbayo, bro. Forma parte de su legado. Criminal. Bueno, acá estamos con los chicos de Rambler. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Preséntense. Mocha, guitarrista. Y Jorge, bajo y voz. Ah, bien ahí, bien ahí. Falta Ángel, bueno, que vive medio lejos en Monte Grande. Por laburo y todo no se puede acercar, pero bueno. Falta él. Dale, todo bien, buenísimo. Son tres en la banda. Tres. Está bien, buenísimo. Estamos acá con el disco en la mano. Buenísimo. ¿Este es el último disco? Es el único. El único de la banda oficial del 2010. Mira. Buenísimo. Adelante. Unido adelante. Adelante. Ahora vamos a estar escuchando mientras. Mientras, bueno, seguimos acá. A ver, bueno, vamos a presentar acá. Díganos, a ver cómo es el. Están festejando sus 15 años, ¿no? Estamos festejando nuestros primeros 15 años, así que bueno, en sí, en marzo nosotros cumplimos años, más o menos el 3 de marzo fue la primera vez que debutamos, o sea, en vivo, allá en Bursaco, en Bernie Bar, me acuerdo, se llamaba el lugar, ya ni existe ese lugar, bueno, pero bueno, como todavía no estábamos bien con la banda, viste, al principio de año y todo, después bueno, nos pusimos a tiro con los chicos y todo, así que bueno, Cachito nos ofreció, che, ¿por qué no festejan los 15 años? Aunque sea, no importa, sí, que sea noviembre. Bueno, dale, vamos a darle para adelante. Por lo menos también para que. Es una excusa más que nada para reencontrarnos con la gente y poder regalarles también a la gente que no tiene, viste, el disco este y alguna que otra boludez que vamos a hacer para ese disco. Claro, esto es en Almabar. Esto es en Almabar, sí. En Almabar hay un remedio de escalada. Sí, sí. Buenísimo. Sí, sí. Este sábado. El sábado 14. Sábado 14, perdón. Sábado que viene. Si no me acuerdo bien la dirección, 6400 me parece. Sí, 6400, sí, frente a la Plaza de Escalada. 6432, algo así. Sí, es Almabar ahí después de la placita de Escalada, de la Plaza Escalada, lo que es la estación. De Escalada, una cuadrita más. Como yendo para Loma. Exactamente, ahí te vas a encontrar con toda la gente. Así que bueno. La formación, ¿cómo? Lo que me interesa es si la formación es, digamos, es la original. No, la original, la cosa fue así. Uno hay original. Uno hay siempre original. La cosa fue así. Antes teníamos una banda llamada Bronce, que se formó del año 95 al año 99, duró hasta el año 99. Bueno, de esa formación, el último baterista fue Daniel Hernández, que bueno, se quedó conmigo, el violero de la otra banda se fue a Italia, viste, y bueno, o sea, decidí dejar todo lo que era la otra banda y empezar de cero todo, viste, y bueno, y en ese momento Dani me acompañó, y bueno, empezamos con él y con, en ese momento, el flaco, que también lo conocía así tirando cartelitos como antes, viste, que se ponía en los bares, a la vieja usanza. Claro, porque no existía internet todavía, claro, viste, y bueno. O no era tan popular, claro. No había mucho. El que tenía internet era las oficinas nada más, viste, no se usaba mucho. Es normal porque, viste, vos entras a un baño, lo primero que haces, te mirás al espejo y ves el cartelito ahí pegado, viste. Sí. Y ahí empezamos los tres, viste, y bueno, después el batero se fue, vino otro batero, Juan Manuel. Siempre tuvimos problemas con los bateros, viste, tuvimos otro batero también, después de Juan, estuvo también Tony Scotto con nosotros un año, después otro muchacho Rolo también, buena onda, también estuvo un año, volvió a entrar de nuevo Daniel Hernández, que fue el primer batero, que nunca se fue porque solo por laburo y por quilombos personales se tuvo que ir de la banda, pero bueno, también estuvo con nosotros casi 2 años. Y bueno, hasta que el violero decidió, tenía su proyecto personal, no sé qué habrá tenido, pero bueno, decidió irse. Bueno, estuve medio a la deriva también, pero siempre nunca pensando en disolver la banda. Ajá. Y bueno, hasta que en el programa de Carca lo conocí al Bocha, hace un año atrás, más o menos, justo hace un año atrás. Un año, mirá. Y bueno, hicimos buena onda con él, y después con Ángel, que es Viuda Negra, también que tenía el bar Black Metal de allá de Alcina, también estuvimos hablando para que nos haga la gamba, se decidió también, así que bueno, nos empezó la gamba y bueno, es todo lo que hay ahora, ¿me entendés? Sí, así que bueno. ¿Hace cuánto de esta formación? Y esto más o menos, ¿cuánto? 6 meses, sí, 7 meses. Ah, fresco. Siete meses. ¿Y están cómodos? ¿Están contentos con...? Sí, sí, sí, suena bien, lo disfrutamos, nos divertimos, y eso es lo que va. Ah, bueno, joya, joya, eso es la zona, sí, sí, sí, sí, sí. Bien ahí. Y bueno, cuéntenos qué influencias tienen, qué. Es decir, acá tienen un disco, pero bueno, qué. Es decir, hubo, hay temas nuevos, no sé, cuéntenos que un poco de. Qué, de esta nueva etapa. Mirá, la cosa es así. El disco este lo sacamos en el 2010. Sí. Como es una formación reciente lo que tenemos con ellos, viste, todavía no tuvimos oportunidad de grabar. Claro. Quizás ahora, después de la fecha esta, hagamos una especie de grabación maqueta, como que le dicen, como para tener una idea, claro, de un ensayo bien grabado, ¿viste? Como para tener algo. En una toma. Una toma, ¿viste? Así. Y después, bueno, ya veremos el año que viene a ver cómo va todo, porque todo depende del dinero, ¿viste? A ver si se puede grabar algo un poquito mejor, un poquito más de mezcla, unas cuantas horas más, ¿viste? Pero sí, o sea, en ese sentido sí. Proyectos hay un montón. ¿Y el estudio de grabación donde? No, todavía no sabemos nada. Todo eso, te vuelvo a repetir, todo depende del dinero, ¿viste? ¿Viste? Porque a uno le encantaría ir a la nave de Osberg, pero. Claro. ¿Viste? Es la adelante, imposible. Sí, tal cual, es la adelante, que uno es laburante, ¿viste? ¿Me entendés? Y bueno, es así. Pero bueno, tampoco hoy en día, te digo, la verdad, no. No es que no interesa el sonido, sino que. Si un operador, ¿viste? Más o menos conoce la onda y escuchó algo de heavy, se da cuenta y más o menos guiándolo, viste, es como que se puede hacer una grabación digna como para traerla, viste, que se pueda pasar en la radio y todo eso. Es que en realidad hoy en día con la, es decir, con la computadora y con la, es decir, con las herramientas que hay, vos en, yo me acuerdo poner hace, no sé, 20 años atrás, vos escuchás Invasión 88, un disco de punk, es otra cosa. Sí, sí, sí, sí. Pero escuchás y suena peor de lo que suena un ensayo de una toma. Claro, de una toma, sí, en, eso es verdad, la diferencia de sonido, cómo fueron mejorando los medios, todo. Es decir, vos hoy en día vas a una sala de barrio y el disco por ahí no es como una de un primer nivel, pero suena bien. No, no, hoy en día hay unos adelantos muy buenos, viste, con todos los programas y todo eso. Claro. Pero bueno, más allá de todos los adelantos, siempre digo lo mismo, tiene mucho que ver el oído de la persona que te graba. Tal cual. Porque si la persona nunca escuchó en su vida, ponele, ni Black Sabbath, o sea, por más que le ponga la mejor onda, no va a salir, digamos, al oído adaptado que tenga la persona. Claro, pues no hay que hacer el sitio, la ecualización, claro, así. Claro, ¿me entendés? Claro, por ahí uno que dice que grabar Play Rec nada más, ¿viste? Claro, claro, tal cual. Una cosa es grabar, no sé, otro estilo, cual, completamente distinto que este estilo que es un poquito, viste, más duro, ¿viste? Claro. Sí, por ahí te pones las voces muy al frente y no es el. Por eso mismo, es según el oído que tenga cada persona. Para sí, mí, ¿no? Es eso. Y acá del disco este, Puños Adelante, vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar algo, dale. Vamos a escuchar un poco de la banda. ¿Qué tema? A ver. ¿Qué tema? ¿Qué tema le querés entrar? Podríamos primero escuchar, yo no lo sé, que es el 5. ¿Mm? Yo bueno, no lo sé. Dale. Yo no lo sé, ¿usted? We'll be right back. seguimos acá con Rambler. Recién escuchamos. Yo no lo sé. Mirá, yo no lo estamos sé. Estamos igual. Estaba escuchando, no había tenido oportunidad todavía de escuchar la banda. Suena muy Motorhead. Así podrido, así bien al frente, buenísimo. Está muy buena la banda. ¿Qué otras influencias ustedes tienen cuando componen, cuando en general? Influencias hay un montón de todo lo que viene escuchando uno de hace mucho tiempo. Tal cual. Pero las principales, bueno, era como decías vos, tienen mucho de Motorhead por lo que es trío. Tal cual. ¿Me entendés? Hay una banda francesa que siempre me gustó que se llama Vulcain, que son los Motorhead franceses. Tienen como, me parece que 9 discos, empezaron también, son desde el 83, el 84 el primer disco. Eso también me influyó mucho. Saxon, lo primero de Saxon también. Plasmatic, viste, todas bandas un poco más viejitas, viste. Y después en general, o sea, Acept, Chuda, lo clásico de siempre, Ozzy Osbourne. Claro. O sea, la onda siempre traté de que sea apuntando a lo más rockero, ¿me entendés? Más garage. Más rockero, ¿me entendés? Heavy, pero más rockero. Sí. Eso. Bien clásico, buenísimo. Y estábamos charlando recién acá, fuera del aire, y estaban contando de equipos, no sé, cómo que sea. Esto es medio, es decir, por lo general no se cuenta mucho porque, es decir, es complicado. Uno, es decir, parece como uno fanfarronea un poco con pero es, la verdad que, es decir, cuando uno se va capacitando, va aprendiendo, va agarrando oficio en lo que es a nivel música, uno, es más, para mí es como que tiene mucho más valor en las bandas under, porque esto es todo mucho más a pulmón. Seguro, es decir, todo lo que uno se priva para poder agarrar y tener una buena guitarra, un buen equipo. Bueno, cuéntanos un poco de eso. No, lo que respecta, a mí me costó muchísimo, viste, tener, poder comprarme la caja de cabezal, viste. Claro. Y me acuerdo que hacía dos laburos, salía de una metalúrgica, me iba a entrar en Córdoba en una roticería. ¿Vos sos herrero? Claro. Metalúrgico. Metalúrgico. Ponele. Claro. Todavía no se quejó nadie lo que hice. ¿Cómo es? Pero, viste, hacía dos laburos para poder conseguirlo. Y todo a pulmón, viste. Pero sí, arrancaste bien de abajo con algo, viste. Me acuerdo que tenía un equipito que lo tenía que cagar a trompar para que andara, viste. Sí, la típica, de, le estás pegando arriba, le estás pegando arriba, sí. ¿Viste? Y poder, es como, no sé, pasar de zapatilla a zapato, viste, no sé. Claro. Es hermoso, viste. Claro. ¿Qué equipo tenés? Tengo una caja Randall, ¿no? No es lo mejor, pero, viste. Suena, sí. Suena bastante lindo, un cabezal Lani, viste. Ah, Lani, sí. Me gusta mucho, rockero. Me encariñé mucho, viste, con el sonido. Lani tiene muy buen limpio. Es muy buen limpio, sí. Como todavía acá en Buenos Aires no lo pude estrenar, pero bueno. No, mirá, ¿sos del interior? No, de Río Cuarto. Claro. Ah, mirá qué bueno. Entonces, mirá. No va a faltar oportunidad. No se nota que. ¿Y cuánto hace que estás? te iba a decir cuánto hace que estás en el país, boludo. Somos un país aparte. Claro, ¿no? A partir de la General Paz es otro país directamente. Sí, sáquenle el bate a José. En Río Tercero ahí tenemos un amigo ahí, el amigo Sergio Monzón, que. O sea que el loco, cuando hay fechas acá, tiene Franco en el laburo y se vienen las fechas que hay acá en Capital, en Gran Buenos Aires. Estuvo en Pana Rock, en Banfield. Bueno, hay mucha gente copada en los pueblos. No me acuerdo que por ahí tenés la oportunidad de hacer esos tours, ¿viste? Que salen para venir acá a Buenos Aires, para venir a ver las bandas, ¿sí? Y conocés gente de los pueblitos, así, lugares donde él se viene no hay solo, nada, solo. Hay dos casas nomás y... Gente de muy buen corazón, viste. Sí, la verdad que el chabón se reporta. Gente muy macanuda. Me acuerdo de Hierrock, banda cordobesa de allá de hace 5.000 años, eran los chavos una más, los tipos. Decía esa cosa sencilla que tiene la gente del interior, que bueno, son una más. A mí son... Pero bueno, chicos, ¿quieren preguntar algo? Sí, no, ahí por ahí del disco, decíamos que habían temas nuevos, justamente. Temas, están los nueve temas. Sí, sí. O sea, siempre cuando sacamos demos, eso, o sea, nadie lo pregunta, pero igual yo lo voy a decir. Siempre que sacamos, lo que es la banda, siempre sacamos temas impares. Viste que todos sacan 6 temas, 8 temas, 10 temas. Nosotros siempre sacamos 9, 3, 5, no sé por qué. Porque capaz que creemos que somos impares, pero no. Vamos, ahora tenemos una docena. No es porque sea un trío, ¿no? Pero son los 9 primero y después hay 3 ensayos en la época que estuvo Tony Joto con nosotros también. Sí. Y bueno. Hay un tema un tema que no grabamos nunca y que se llama Culpable. ¿No? Y los otros dos ya estaban grabados, pero bueno, lo hicimos con él. Ah. Y se nos ocurrió ponerlo ahí como para un complemento, ¿me entendés? Como para que... Sí. Es un ensayo, ¿me entendés? No es un... Mm. Es lo que salió en ese momento. Podemos escucharlo, ¿no? Dale, después lo escuchamos. Buenísimo. Sí, sí, sí. Bien, ahí escuchamos Culpable, ¿no? El Culpable. Ahora, ¿qué expectativas ahí con el festival que se viene ahora, ¿no? Justamente con la fecha que tienen ahora. Expectativas, o sea, todas. O sea, todas porque, como te decía hace un rato, ¿viste? Es más que nada una excusa para volver a encontrarnos con la gente que no ve hace mucho la banda. Para poder entregar discos también para las personas que no lo tienen, también para volver a entregar discos. Vamos a hacer, si podemos, vamos a hacer unas calcos por ahí, ¿viste? Para que la gente pegue en los vidrios, en la heladera, ¿viste? Así que bueno, las expectativas son esas. Bien, sí, bien. Acá nosotros tenemos el calco pegado. Yo también lo tengo en el anel Lumiere, en caso la tengo también. Ah, mira, ahí están. Pegada la etiqueta esa Rambler. Sobreviven. Sí. Bueno. A ver, seguimos acá con el disco. Está buena la tapa, ¿eh? Como quién mira vos, ¿quién cómo fue el arte de tapa? Porque ahí hoy en está. Día, viste, digamos, la gente. Sí, al no haber muchas cosas en formato físico, sí, la gente no le da bola. No le da bola. Pero bueno, yo cuando armé la tapa, la tapa la armé yo, o sea, la foto toda la saqué yo. Tengo un cinto de balas que hice como un as y adentro puse todo, viste, llavero, púas de Rambler, encendedores, todas las porquerías que un rockero puede tener en su casa. Sí, sí, una manopla, una navaja, ¿entendés? O sea, ¿qué es lo? No sé, yo lo tengo, yo tengo eso en mi casa, ¿viste? Sí, sí, sí, no, pero por eso. Claro, está, ¿viste? Está muy buena y bueno, me gustó esa onda, ¿viste? Y a mucha gente que le gustó. Con la cruz, ¿no? Con la cruz de hierro. Eso. Igualmente la tapa original era solamente el cuadrado de Rambler. Ah, nada más. Ah, esta es la tapa. Esta como es la reedición clandestina. ¿Viste? Le agregamos la cruz de hierro. Acá lo dice acá en el disco. Claro, sí, es la reedición clandestina porque. No, Acabo de decir, porque usted traje un par de cositas. Es decir, ¿cómo consigo el disco? Esto ya lo preguntaron. ¿Cómo se consigue este disco? El disco se consigue muy fácilmente. Primero, en la fecha. En la fecha. Segundo, a las personas que quieran pueden entrar al Facebook de la banda, que es Rambler Heavy Metal. Tenemos otra opción que también conviene bastante, me parece a mí. Como, ¿qué pasa? El disco es de a gratis. Claro. O sea, el disco es gratis, libre, o sea, no tienen que pagar nada, para que la gente lo entienda. ¿Qué pasa? Me manda un mensaje, según donde esté, mucha gente, qué sé yo, de Jujuy, o que me lo han pedido, en el momento no se podía por el correo, viste, que te sale ahí, mucha plata. Hoy en día está la opción de OCA. La gente me manda la dirección, una opción, ¿cómo se llama? Una dirección de OCA, más próxima a su domicilio, y yo lo único que hago, lo pongo en un sobre y se lo mando. Ellos, después allá, pagan el envío. Deben ser 25, 35 pesos, que más o menos lo que sale un disco. Claro. Que no es para nosotros, es para OCA, ¿entendés? O sea, pero todo el que gana. Claro, todo el que entre a la página de nosotros y quiera el disco, me manda la dirección y yo se lo mando directamente. Que, y... que en realidad no existe, porque un disco por 25 pesos. Sí, no, por no eso. Existe. O sea, más allá que sea una edición, un disco regrabable. Pero bueno, no. La cosa es que hay muchas personas que lo quieren tener. Y por ejemplo, la página es Rambler arroba Yahoo, ¿no? Ese es el mail. Ramblerases@yahoo.com.ar. Si no, directamente, que hoy es más fácil, el Facebook está al alcance de todos. El alcalde, Facebook. Bueno, Rambler. Rambler Heavy Metal, le va a salir el logo de nosotros, que es el único que hay, así que bueno. Es ahí. Bien, buenísimo. Después salen de autos, ¿me entendés? Todo eso, que bueno. Claro, sí. Claro. No, pero ahí me voy a ir ahí. Sí. Y decís, mirá. Los amigos de Rambler, claro. Jorge, estoy en. Sale el club. Estoy en la Kiakam. Quiero el CD. Te lo mando. Mandame la dirección, una dirección de OCA donde vos lo puedas ir a buscar y te lo mando. Bien, bien. Tarda, no sé, 2, 3, 4 días, pero bueno, llega. Pero llega. Está bueno. Así que eso no es problema. Y también en lo que yo te mande la dirección, ¿no? Porque yo, como ya te digo, estoy en la Kiakam y digo, bueno. Mandámelo a casilla tanto, la dirección claro, tanto, o sea, al nombre de. Si viví en medio de la montaña, ¿entendés? Es decir, calle siempre viva 234, claro. ¿Entendés? Siempre viva me suena muy los Sims. No te llega ahí a tu casa, si es. Pero si hay una opción de OCA en tu ciudad, está buenísimo porque lo vas a buscar ahí donde es la oficina de OCA y listo. Cualquier cosa, el número de la casa está bajo la palmera. Claro. En una roca la encontraste el número. Chicos, y cuéntenos de las fechas que se vienen ahora que están en una nueva etapa. Me imagino que tienen que tener muchas ganas de salir a tocar. Sí, estamos a full, ¿viste? Estamos ensayando. Entrele. Y se vienen cosas lindas. Se viene ahora la fecha del 14, ¿viste? Uh-huh. Que, bueno, estamos muy ansiosos, ¿no? Porque para lo que son estos 15 años, ¿no? De la banda. Claro. Va, de ellos, ¿no? Pero bueno, vos sos par. Sí. Pero bueno, ahí todavía no firmó el contrato. Hay toda una vivencia atrás, viste, que bueno, estamos, también claro. Sí, es lógico respetar eso, toda esa trayectoria. Uno lo respeta, ¿no? ¿Viste? Y después, bueno, lo que sigue después con Cacho para ir a Santa Fe al Ortondo. Bueno, 12 de diciembre. Qué lindo salir a tocar al interior. Sí. Están contando un poco la experiencia, lo que representa ir a salir a tocar al interior, o cómo los reciben. Sí, está muy bueno. Yo, o sea, me pasó también ir al Ortondo, a este mismo lugar. Otros lugares no fui. Hay gente que fue a otros lugares, pero bueno, yo te cuento de esto nada más. Que fui a tocar también con el homenaje a Riff que tiene Cacho. Y sí, muy bueno, muy lindo, viste, la gente buena onda te recibe con los brazos abiertos. Asado y birra. Eso es bueno. Claro. Asado y birra, lo principal, bueno, joya para poder alimentarse y hidratarse también un poco. Claro. Pero no, la mejor onda del colesterol, mundo. Sí. La mejor onda del mundo, la verdad. Y si la gente del interior es otra cosa. Sí. Sí, son redados, viste, te reciben a ver. Vuelta no. Abierto. Vuelta no. No, es otra historia. Sí. Muy buena onda. Sí, la verdad que la gente del interior es muy, muy macanuda. Bueno, sí, vamos escuchando otro tema más. Dale, sí, yo quiero escuchar la banda, dale. ¿Qué este tema quieren escuchar? A ver, dilo, lo veo bien. Dilo. Rock Nacional, podemos escuchar el 6. El 6, bueno, vamos. Ahí está. Rock Nacional. Por algunos errores. entender. Quiero ser mi parte, soy racional. Me cago en su pistola, me traigo al general. Me quedo con lo mío, yo me lo daré. No quiero ser verdad, quitar mi más mental. Invadidos por la boludez, nunca van a mostrar el rock de verdad. No quiero ser mi parte del rock nacional. Me cago sobre toda esta mierda en general. Me quedo con lo mío, yo me lo daré. No quiero ser verdad, esta es mi hospital. Nos agarró con la boca, con la mano en la masa. Bueno, entonces escuchamos Rock Nacional. Rock Nacional, sí. Muy bien, letras también de... Todas, escrito, todas escrito, propias. Escrito, sí. Y dirigido. Todo sí, por... lo que pasa que con el tiempo siempre, o sea, insistí con que los demás hagan letras, pero nunca sí. Hacían letras, entonces no me quedaba otra que hacerla yo. Ah, mira. Así que... No le gusta, este igual. Colaboran, pero colaboran, por lo menos. Sí, sí, algunas... No, en sí, te digo la verdad, todo este disco son todas las letras mías. O sea, no hay ninguna... No hay colaboración. Las músicas sí, siempre fueron compartidas, ¿viste? Ah, bien. A no ser tres o cuatro temas que aportaron los otros chicos, tanto de la batería como de la viola. Pero bueno, las letras siempre fueron mías. Sí, sí. Bueno, todo aquel que esté escuchando va a tener la oportunidad de verlo en vivo este sábado en Alma Bar, ahí en Remedio de Escalada, Avenida Hipólito Yrigoyen, 6400, por ahí, no recuerdo muy bien. 6432. Bueno, los esperamos a todos, loco, o sea, aguante ahí. ¿A partir de qué hora es? A partir de las 23 horas. Vamos a estar tocando con Mi Baturé, que es... El tributo a Riff. Tributo a Riff. Bueno, los chicos de Mentor, que también... Ah, sí, van a estar presentando su nuevo disco. Cumplieron 15 años también este año. 15 años también. También, unos amigazos también de años. Los chicos de Dominium Mortis también. Al principio iba a tocar Parcas, pero ¿qué pasa? A Parcas se le fue el baterista y sí, se complicó, sí. ¿Viste? Así que bueno, los chicos tuvieron, los de Dominium Mortis tuvieron la deferencia, ¿viste? De aceptar también. Sí, así sí, que sí. Bueno, van a formar parte. Y lo bueno es que va a ser una noche con amigos, porque son todos amigos. Sí, sí, aparte que... Dominium Mortis también va a estar tocando con ustedes en el Ortondo. No sé si para diciembre. Sí, para diciembre. ¿Sí? Ah, bueno, ya, joya. Sí, así que van a... Seguimos, bien, seguimos bien, en la ruta. Está bueno. Sí, así que bueno, esto sí, a ver, vamos a ver que esperemos acá, Alma Bar. 6429. La dirección de Hipólito Yrigoyen, 6429, Alma Bar. Esto es ahí a cuadra. Remedio Escalada. Remedio Escalada, sí. Dos cuadras de ahí de la plaza, así que no tenés cómo perder. Tira los bondis ahí, por ahí sí sirve. A partir de las 22 horas. A partir de 22 horas, sí. Pero sí, 23 horas, porque hasta que se preparan todos, sí. Tira los bondis ahí más o menos para que le sirva el 51, el 79, el 160, el 165 y el 271, desde Constitución. Y el tren. Y el tren, exacto. Que te va. El 160 no. El 160 no te deja del otro lado. Te deja muy, muy lejos. Sí, es verdad. Pero bueno, que pero caminen. Dice hay un par de kioscos por ahí, así que bueno. Sí. Hacer unas paradas por ahí. Claro, así que. Llévense el. ¿Cómo se llama? El envase. Bueno, así que pueden entrar al Facebook de la banda, que es. Rambler Heavy Metal. Ahí en el Facebook y ahí encuentran toda la data. También tenemos que colgar un planito también porque hay mucha gente que no se ubica, entonces bueno, vamos a ver si ya que existe la tecnología la vamos a usar. Está bueno, así que vamos a poner un planito también ahí para que la gente se pueda acercar también. Sí, bien, sí. Así que nada, muy completito digamos, toda la información, ¿no?, que se le fue tirando a los oyentes, digamos. Y si quieren adquirir, obviamente, como dijo hace un ratito en un bloque anterior, el disco, nada, comunicarse con por Rambler Facebook, también ahí por el Facebook, Rambler Heavy Metal, y ahí se lo mando por correo Oca. Yo lo repito porque está bueno, ¿viste? Porque por ahí uno se engancha después, ¿viste? Así que. Ahora después le pasamos la factura a Oca por todo el chivo que estamos pasando. Sí, la verdad que sí. Igualmente podés escuchar unos cajones ahí, ¿no? Unos fernés para la bocha. Ahí que... sí, una. En birra le vamos a pedir que nos pague. Si te perdiste de algo, el sábado a partir de las 19 horas también podés escuchar. Repetimos el programa, exactamente. Remite, por el mismo dial, la 99.7 FM Che Barracas, esto es Vientos de Poder. Bueno, nos queda muy poquito tiempo. ¿Qué le parece de escuchar un temita a elección y volvemos con más Rambler? Digo, vos, a ver qué. Y puede ser como nombre del disco, Puños Adelante. Puños Adelante, muy bien. Puños Adelante, ya. Ahí Puños ya. Adelante. Es el número. No veo. Es el número 7. Seguimos con el track 7. Track 7. Rambler en Vientos de Poder. Estás escuchando Vientos de Poder. Bien. Nos casaron a todos con la boca abierta hablando ahí. Bueno, suele pasar, ¿no? Cuando uno la está pasando bien fuera del aire. Así que, recién escuchamos Puños Adelante, que da nombre justamente al disco de Rambler. Lo tenemos a Rambler en Viento de Poder. Así que bueno, vas a hacer un repasito de lo que fue más o menos la visita acá con los chicos de Rambla, ahí con un poquito para los que se están enterando recién o recién, digamos, están llegando a sus hogares, escuchar un poco de metal. Recuerden que repetimos el programa el día sábado a las 19 horas por el mismo dial 99.7 FM Che Barracas. El que tiene la aplicación lo escucha por ahí, también por www.chebarracas.blogspot.com por el streaming, o si no, se descarga la nueva aplicación que tenemos, así como para escucharlo en cualquier parte del país y no tiene ningún problema. Así que, así es. El que no lo escuchó es porque no le gusta el metal, no sé. Rambler, heavy metal, 15 años. 15 años de Rambler, bueno, sí, nueva formación, hace fueron 6 meses la nueva formación, tener una fecha del interior. Se viene bien la cosa. Buena etapa, viene ahí, y buenísimo. Y vamos por más, a ver qué onda. Esa es la actitud, viene ahí. Bueno, y ahora lo único que me gustaría preguntarles es si ustedes, cuando, o en realidad la banda cuando se formó era, estamos hablando 15 años atrás, 2002, 2003, 2001. Bueno, ¿ustedes qué piensan de, es decir, una charla política? ¿Qué piensan así de es decir, ahora, por ejemplo, ¿quién piensan votar? Es decir, no. ¿Piensan que estamos votando a Codos o a elecciones, no? Bacán. Chan, la mira, pregunta. Personalmente pienso que uno, si eligió esta historia o está en esta historia, es porque uno está en contra de todo, ¿me entendés? Sí. Porque eso, todo el rock nació con una rebeldía. Rebeldía, ¿entendés? Exacto. Y te digo la verdad, o sea, personalmente, ninguno de los que votaré me va a salvar. ¿Me entendés? O sea, nosotros nos vamos a tener que seguir levantando, el mismo camino, laburando y volviendo a casa cansados y todo eso. Nadie nos va a cocinar, ellos no van a venir a darnos nada. Exacto. Así que personalmente te digo la verdad, no es que no espero nada, siempre tengo fe en el futuro. Claro. Tengo fe en la gente que realmente tiene vocación por hacer esto, que todavía no las veo, pero bueno, quizás los chicos de hoy en un futuro tengan vocación. ¿Me entendés? Como los médicos de antes, como los policías de antes, que su papá fue policía, el abuelo fue policía. ¿Me entendés? O sea, espero eso, ¿entendés? Pero aparte de eso, no. ¿Viste? Sí, estamos como en una nebulosa, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es algo medio raro. Es, digamos, es un poco la misma mierda con distinto olor, ¿no? Digamos, ¿no? Porque es más de lo mismo, ¿no? Digamos, dicho, no hay muchas opciones. Y cambios, encima, no, o sea, los cambios los hace uno mismo, ¿me entendés? Totalmente. La gente que está de arriba se corrompe mucho, lamentablemente, ¿viste? Y parece y que la se marea a la altura. Y de la primitiva idea que da lugar a todo eso, ¿me entendés? Se deforma, ¿me entendés? Y bueno, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hay que tratar de luchar contra eso. Sí, o mucho peor, no solamente es una cuestión de corrupción, sino a quién es leal. Porque, por ejemplo, vos te encontrás con tipos como Magri, como Scioli, que, por ejemplo, es decir, no tienen ninguna relación con el pueblo. Están lejos de, es decir, los tipos, es justamente tiene que ver con lo que estás diciendo vos. Los tipos no se levantan temprano a pelearla por dos mangos. No, mira, hace unos años atrás había una persona que se estaba postulando, que era no es porque sea ni hombre ni mujer, pero una mujer que se estaba postulando para presidenta, también una rubia, una gordita, no sé cómo se llama, bueno. Y un periodista copado, me parece que del programa CQC, le dijo: ¿usted qué cocina en su casa? Ah, no, querido, yo no cocino, nunca cociné, dice. Claro. Entonces vos ponete a pensar una cosa, si una persona no sabe hacer un plato de arroz para tu hijo, o para lo que sea, ¿cómo vas a poder, me entendés, manejar? Si no alimentás a tu familia, ¿cómo vas a...? Un montón de gente, loco, no sabe cocinar, ¿me entendés? No, es que, justo, el problema es que no tenés capacidad de entender al otro. ¿Me entendés lo que te digo? No tenés capacidad de entender al pueblo. Te lo resumo con el plato de arroz que le dijo que yo no cocino nunca. Siempre me cocinaron, ¿me entendés? O sea, a ese nivel te lo digo. Entonces, de ahí vamos, partamos de ahí, ¿entendés? El hijo de Moyano ahora. Están todos los monos bailando, ¿viste? El hijo de Moyano, en su puta vida, se levantó a las 3 de la mañana a cagarse. No debe saber ni pasar el cambio del camión, ¿me entendés? A tomar un colectivo, claro. Sí. ¿Qué sé yo? Se me salió la rueda con la linga, ¿entendés? Tirame con el otro. No, o sea, no. Entonces no. Llamar al automóvil club. ¿Qué sé yo? ¿Viste? No sé. Sí. Es medio raro, pero bueno, o sea, más allá de todo y de la realidad. Me parece que descarrilamos con Rambler, ¿eh? Lo bueno es tener fe. Lo bueno es tener fe en nosotros mismos y la gente que nos tenemos cerca, ¿me entendés? Igual, yo creo que a mí lo que me da esperanza es que por lo menos yo veo, es decir, justamente participamos acá, esto es dentro de una organización, hay gente que realmente está tratando de hacer las cosas de otra manera. Es decir, a mí eso me da esperanza, que somos muchos los que estamos organizándonos, pensando que las cosas se puedan hacer de manera honesta y pensando realmente en la gente. Por eso mismo digo que todo parte de uno mismo. Ustedes acá, haciendo esto, o sea, están dando una mano muy grande a la cultura. ¿entendés? Mm. Y o mucha gente como vi abajo que está enseñando. Eso, loco, eso es muy positivo. Eso es muy valorable, sí. Eso es un tesoro, ¿entendés? Y que bueno, está bueno que lo hagan. Lamentablemente lo hace poca gente. Lo tendrían que hacer mucha más gente. Pero bueno, de a poco la gente va a ir cambiando y esa gente, que los nenes que están hoy abajo, quizá dentro de 15 años van a estar enseñando a otra gente, y eso es lo bueno. Esa claro. Es la semilla que uno siembra para después poder. Es que esa es justamente la idea. Uh-huh. Esa es la idea. Es un proyecto, uno agarra y dice, bueno, de acá a un par de años esperamos claro. Que las cosas sean diferentes. Así es. Bueno, gente, bueno. Llegó la hora. Ha pasado Rambler por Viento de Poder. Así que nada, le damos un aplauso. Muchas gracias. Y gracias por su visita. Exacto. Gracias a ustedes por la invitación. Y nos estamos encontrando el jueves próximo a las 19 horas. Ahora, si se perdieron de escuchar el programa completo, lo va a poder escuchar también el día sábado a las 19 horas por la 99.7 FM Chevarracas. Repito, por www.chevarraca.blogspot.com en la web. O se baja la aplicación, que ahí está Viento de Poder, seguramente lo publicó. La aplicación como para que se carguen para el celular. Así que nada, gente, esto fue todo por hoy. Nos encontramos próximo jueves en vivo. Muchas gracias y recuerden que este sábado Rambler se estará presentando en Remedio de Escalada y Avenida Hipólito Yrigoyen 6429. Exacto. A una cuadrita de la Plaza de Escalada. ¿Sí? Si quieren el disco, en Facebook Rambler. Exacto. Sábado 14. Sábado 14. Sábado 14, perdón. Bueno, un gustazo, chicos. Muchas gracias. Un gusto estar acá. A ver, un temita como para despedirnos. ¿Algún tema más? El primero, a mil. El primero. ¿No? El primero. A mil. Saludos para las chicas de Mezcladito. Ay, no podía. Saludos a Vero y Sabri. Saludos a Vero.